Bienvenida o bienvenido a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos metemos de lleno en la psicología de la vejez, apoyándonos en un artículo de Rocío Fernández Ballesteros. Eso es. La idea es, bueno, ver qué dice la ciencia sobre cómo envejecemos psicológicamente. Ir un poco más allá de esa idea tan extendida del declive inevitable. Claro. Vamos a desgranarlo, a ver qué encontramos. Perfecto. Porque, a ver, la vejez es una etapa vital, ¿sí? Pero el envejecimiento es un proceso, algo continuo que dura toda la vida y es, bueno, biopsicosocial. Entiendo. Y la psicología lo que hace es estudiar eso, cómo cambia nuestro comportamiento, lo que hacemos, sentimos, pensamos, pues a lo largo de todo el ciclo vital, desde niños hasta mayores. Y es verdad que culturalmente, casi de forma automática, ¿no?, asociamos vejez con deterioro. Sí, totalmente. Pasa exactamente lo mismo a nivel psicológico, van de la mano. Pues no exactamente, no de una forma tan simple al menos. El comportamiento es mucho más complejo. Es una interacción constante entre nuestra biología, claro, pero también el contexto social, cultural. Ya. Aunque es cierto que algunas funciones que dependen más de la biología, como la velocidad al procesar información, pues pueden disminuir. Claro. El desarrollo psicológico como tal no se para. De hecho, fíjate, cosas como la motivación o las estrategias que aprendemos a usar pueden llegar a compensar algunos de esos cambios biológicos. ¡Ah, qué interesante! Sí. Lo fascinante es que durante toda la vida hay un equilibrio constante. Hay pérdidas, sí, pero también hay ganancias. No es solo cuesta abajo. Eso rompe mucho el esquema, ¿verdad? El artículo, de hecho, menciona investigaciones, creo que de Heckhausen y Schultz. Sí. Que señalan justo eso, que incluso después de los 70 o incluso los 80 o 90, aunque haya declives, también se ven, pues, mejoras o estabilidad en ciertas áreas. Exacto. Por ejemplo, hablan de aptitudes como el vocabulario o los conocimientos generales, que pueden seguir aumentando hasta edades muy, muy avanzadas. Y también el manejo de las emociones. Parece que se optimiza. Sí, sí. Si nos centramos un poco más en lo cognitivo, es verdad, hay un cierto enlentecimiento general. Procesamos la información, pues más despacio. Vale. Pero ojo, la capacidad de aprender, de adquirir nueva información, sigue ahí, intacta. Quizá necesitamos un poco más de tiempo o más repeticiones, pero aprender, aprendemos. Entendido. No es que se pierda la capacidad. No, no. Y con la memoria, que es algo que suele preocupar mucho. Pues mira, la memoria semántica, nuestros conocimientos del mundo, el significado de las palabras, y la procedimental, las habilidades automáticas como conducir o montar en bici, esas suelen mantenerse bastante estables. Ajá. Donde sí puede haber más cambios, donde se nota más el paso del tiempo, es en la memoria de trabajo, la que usamos para manejar información en el momento, para razonar, y la episódica, la de recordar eventos concretos, el que hice ayer. Ya veo. Pero incluso para eso, o bien desarrollamos estrategias casi sin darnos cuenta, o podemos aprenderlas para compensar esas dificultades. O sea que no es un deterioro global e irremediable. Y supongo que lo mismo aplica a la inteligencia, ¿no? Que no es como un bloque único que se viene abajo. Efectivamente. Solemos hablar de dos tipos principales. La inteligencia fluida, que es más la agilidad mental, la capacidad de resolver problemas nuevos, de razonar de forma abstracta. Sí. Esa sí tiende a declinar antes. Puede empezar a notarse incluso desde, bueno, la mediana edad, sobre los 30 o 40. Vaya. Pero por otro lado, está la inteligencia cristalizada, que es la que se basa en el conocimiento acumulado, en la experiencia, el vocabulario. El saber hacer, digamos. Eso es. Y esa se mantiene mucho mejor. Muchísimo mejor. De hecho, puede seguir aumentando durante décadas. Aquí, claro, la actividad intelectual es fundamental. Mantener la mente activa ayuda, y mucho. Tiene todo el sentido. Vale, y si cambiamos al plano afectivo, a las emociones, ahí surge algo que llaman la paradoja de la felicidad. Sí, es un término muy gráfico. Porque suena contraintuitivo, ¿no? A mayor edad, quizá más problemas de salud, más pérdidas. Pero los estudios dicen que no hay menos felicidad. ¿Cómo se explica eso? Pues sí, es sorprendente a primera vista, pero los datos son consistentes. Las personas mayores, como grupo, no informan de menor bienestar subjetivo o satisfacción con la vida que las personas más jóvenes. ¿En serio? Sí, sí. De hecho, hay estudios que muestran que la frecuencia con la que se experimentan emociones negativas tiende incluso a disminuir a partir de los 60 años. O sea, menos enfados, menos tristeza. En promedio, sí. Parece que hay una mayor riqueza emocional, una mayor madurez en la gestión de las emociones. Una teoría importante aquí es la de la selectividad socioemocional. ¿En qué consiste? Pues sugiere que, a medida que percibimos que nuestro tiempo futuro es más limitado, cambiamos nuestras prioridades. Nos centramos más en objetivos emocionalmente significativos. Vale. Priorizamos relaciones más cercanas, experiencias que nos aporten bienestar, y tendemos a dejar de lado lo que nos genera malestar o es más superficial. Es como una optimización de los recursos emocionales. Entiendo. Buscar lo que realmente importa emocionalmente. Exacto. Pues todo esto que estamos comentando choca frontalmente con la imagen social que tenemos, ¿no? Con esos estereotipos tan negativos. Totalmente. Que si las personas mayores están deterioradas, que si no aprenden, que si son como niños. El artículo mencionaba una encuesta en España donde, creo recordar, más del 70% de la gente creía cosas como que la salud se desploma sí o sí a los 65. Sí, sí. Ideas falsas pero muy arraigadas. Y lo peor es el impacto que tienen esos estereotipos. Uf, es que es crucial entender esto. No es solo que generen discriminación, lo que llamamos edadismo o ageísmo. Es que pueden actuar como profecías autocumplidas. ¿Cómo? La investigación de una psicóloga, Becca Levy, es tremenda en esto. Demuestra que las personas mayores que han interiorizado esos estereotipos negativos sobre la vejez, sí, tienen peor rendimiento en tareas de memoria, peor respuesta fisiológica al estrés, y esto es lo más fuerte, viven de media unos 7 años menos que las que tienen visiones más positivas del envejecimiento. 7 años menos. Es increíble. Es una barbaridad. Te da una idea del poder que tienen nuestras creencias, incluso sobre nuestra propia biología y longevidad. Y además, no podemos olvidar nunca la enorme variabilidad que hay en la vejez. Claro. Las diferencias individuales no solo no desaparecen, sino que tienden a acentuarse con la edad. Generalizar es un error enorme. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con una idea principal de todo esto, ¿cuál sería? Que el envejecimiento psicológico es mucho más complejo, ¿no? Mucho más complejo y lleno de matices que esa simple idea de declive inevitable. Es una mezcla dinámica de cambios, sí, pero también de mucha estabilidad e incluso de desarrollo continuo en algunas áreas. Una transformación más que un deterioro. Exactamente. Y esto subraya lo importantísimo que es cuestionar y desmontar esos estereotipos negativos, los que circulan socialmente, pero también los que podemos tener nosotros mismos interiorizados. Ya, porque las expectativas, las creencias, tienen un impacto real. Muy real. Esto nos deja pensando, si esas creencias que interiorizamos sobre la vejez pueden afectarnos tantísimo, desde la memoria hasta cuántos años vivimos, ¿qué guiones personales, qué ideas tenemos sobre nuestro propio envejecer que quizá merecería la pena revisar o, bueno, reescribir desde ahora mismo?